¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Si vos crees que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar www.las20masvotadas.com, como decía Nico Alfaro. Pero para eso nosotros los tenemos que nominar, ¿no? Hace un rato hablábamos de ellos, hablábamos de nominados. Y ahora vamos a hablar de ingresos. En el ranking nominados de la semana pasada, ya hemos escuchado a Lalo Ebrard haciendo Uva junto a Yera, que ingresa al ranking al puesto 23. Al puesto número 22 ingresa Camilú haciendo Ya me habré ido. Y esta es la canción más votada de esta semana en la sección de nominados. Son los chicos de La Mosca. Magalé. Esto lo armas vos de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com para votar por tu artista favorito. Sección de ingresos entonces. La Mosca, Camilú y Lalo Ebrard son los tres artistas que esta semana ingresan al ranking. Ahora depende de vos. ¿Llegan al podio o no llegan? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armamos vos, las20masvotadas.com. Y llegamos al podio. Llegamos a las tres canciones más votadas de esta semana. Las tres más votadas entre 40 canciones que vos tenés para votar, nada más y nada menos. Y hablando de ingresos, de La Mosca, que esta semana ingresa esta semana, y de todos los artistas que te conté, Camilú y Lalo Ebrard, la semana pasada también ingresaban tres artistas. Ya hemos escuchado a Pablo Alborán, que la semana pasada ingresaba y se ubicó en el puesto número 16. Escuchamos a Gracie, que la semana pasada ingresaba y se ubicó en el puesto número 11. Y la tercera artista que ingresaba era Dennis Rosenthal, que gracias a tus votos ingresaba al puesto número 22. Hoy, gracias a tus votos, en solo una semana, llega al podio de las 20 más votadas. Puesto número 3 para Dennis Rosenthal haciendo Me enamoré de mí. Este es el podio de las 20 más votadas. Vos hiciste que tu artista entre en el podio. Gracias a tus votos, tu artista está aquí. Ahora, escúchalo. Puesto número 3. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, es de mí. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me meto al Instagram, salgo con hambre y deprimida, podrida. Ay, TikTok me tiene mal, me huele toda una mentira, fingida. Arriba de eso viene a comentar mi foto, un troglodita como tú. Así, así, ay, mira cuánto me preocupa. Paso la noche en vela, solo para gustarte así. A ti, a ti, me enamoré de mí. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Que la dieta, que la faja, que la talla y el pantalón. Si este ángulo o el otro, ¿cuál hará verme mejor? ¿Cuánto like, cuánto follow? Tanto y tanto que se inventa para encontrar en internet lo que se vive y no aparenta. Arriba de eso viene a trolearme mi foto, otro pelmazo como tú. Así, así, mira qué rico me resbalé. Te lo digo a la cara y no te lo mando a decir. Que yo así me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí. Dennis Rosenthal, me enamoré de mí. De esta manera abrimos el podio de las 20 más votadas. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Y así comenzamos el podio. En solo una semana, Dennis Rosenthal se ubica en el podio. Ingresaba la semana pasada, ingresaba al puesto 22. Hoy, gracias a tus votos, puesto número 3. Me enamoré de mí, me enamoré de mí, de mí, de mí, me enamoré de mí. Y seguimos recorriendo puestos porque nos estamos quedando sin tiempo. Vamos. Suena Carlos Vives, Mau y Ricky, Lucy Vives. Si fuiste tú con esa voz, ¿quién con besos? Mi corazón. En cualquier horario se llama esto. No es lo nuevo de Carlos Vives. Por tu amor, nado hasta el sur o alrededor. La semana pasada, puesto número 15. Hoy hablamos de descenso de 10 lugares en el ranking. Nos vamos al puesto 25. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, siendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Nos vamos al puesto 2. Robarte los colores de las flores del jardín. Puesto número 2, donde hablamos de un ascenso de un lugar en el ranking. Es decir, la semana pasada abríamos el podio con él, lo abríamos en el puesto número 3. Hoy, puesto número 2, gracias a tus votos, él es Bustamante y nos hace A Contracorriente. Puesto número 2. Van 0 a 20. Todos me dicen que ni lo intente. Que en la historia no hay nadie que cuente. De princesas con dementes. Ella es todo lo que un hombre espera. Yo soy un error por donde quiera. Ella es bella flor de primavera. Y yo una burda enredadera. Pero el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta y logra de la nada. Nadé contra el corriente, ya aposté por nada. Volví a cruzar el puente en solo una jugada. Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Subí a tocar el cielo sin tener las alas. Y pude alzar el vuelo de su piel dorada. Y ahora que te tengo cada madrugada, sé que no hay reglas para amar. El corazón no miente cuando es de verdad lo que se siente. Si el amor ataca de repente, no se piensa con la mente. Las apuestas van de 20 a 0 y en la noche me robé un lucero. Es la historia de un amor sincero. Ella me ama y yo la quiero. Pero el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta y logra de la nada lo imposible. Nadé contra el corriente, ya aposté por nada. Volví a cruzar el puente en solo una jugada. Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Subí a tocar el cielo sin tener las alas. Y pude alzar el vuelo de su piel dorada. Y ahora que te tengo cada madrugada, sé que no hay reglas para amar. Con esta energía estamos llegando al final del programa del día de hoy. Puesto número 2 para Bustamante haciendo A Contracorriente. Hoy subiendo un lugar en el ranking de la radio. Felicitaciones para Bustamante, para todos, la familia David Bustamante, que están siempre prendidos en todas las redes sociales del programa. Y hablando de eso, vos ya nos seguís. facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. Dale, seguinos y dale me gusta, comenta por tu artista favorito a través de las fotos que ponemos todas las semanas. Si bien no contamos los votos en redes sociales, siempre está bueno que des tu presente por ahí. Estamos escuchando a Camilo haciendo Que Sí, versión remix, junto a Shawn Mendes. Te tengo que contar que Camilo hoy desciende al puesto número 26 del ranking de la radio. Nosotros estamos llegando al final del programa del día de hoy. Y si te digo que nos encontramos el próximo fin de, ¿vos me decís que sí? Dale, decime que sí, que sí, que sí. Nos encontramos igual en la semana, de lunes a viernes, con solo éxitos. Y el próximo fin de nuevamente listos para compartir las 20 más votadas, el ranking de la radio. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Walter González. Me acompañó en los controles Adrián Gómez, junto a un montón de operadores. Musicalizó Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos en que escuchamos a tus artistas favoritos. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Estuvo Nico Alfaro en los separadores, el señor locutor, presentando cada uno de los puestos. Nos vamos con el puesto número 1 de esta semana. Canción que hoy sube un lugar en el ranking, es decir, la semana pasada, puesto número 2. Hoy vuelve a ser la canción más votada, puesto número 1 de esta semana. Él es Luciano Pereyra, junto a Dennis Rosenthal, nos hacen como siempre, hoy, puesto número 1. Gracias por acompañarnos, nos encontramos en la semana con las 20 más votadas. Y nuevamente el próximo fin de con las 20 más votadas. Recuerda que desde el lunes y hasta el viernes votas por tu artista favorito. www.las20masvotadas.com. Chau, chau. Puesto número 1. ¿Dónde está la luna de tu voz? Entre tanta oscuridad vas buscando una señal que te dé de...